que nos han pasado a los niños del planeta y que hemos visto, hemos vivido y hemos llegado a participar en ellas, como es el escaparate. Músicos y músicas al escaparate del barrio del Carmen. Un poco accidentado porque casi no llegamos y los últimos 300 metros hasta llegar aquí a la emisora, a Radio Municipal de San Javier, los hemos hecho literalmente corriendo y casi que nos falta aún el aire a nosotros, a los niños del planeta. Buenas noches, 17 de noviembre, miércoles, de 10 a 11 de la noche, aquí en Radio San Javier, en el 90.3, el sótano, un espacio donde los niños del planeta juegan revoltosos, arropados por la luna. De la tierra de pasteles y del aire agua fría, yo sonrío, tú me observas, yo sonrío, tú me miras, me miras, me miras. Y cuando al fin nos llegue el día en que sin pena se apague tu imagen, rompemos los cristales y ya no me miras, me miras, me miras, me miras. Sentada bajo el sauce, bajo el único sauce, moriré contigo. Para la música, espacios. Recuperar el espacio de la ciudad. Bueno, y en este escaparate estamos, en el escaparate de Lisboa, estamos el futuro peatón y yo. Entonces, bueno, voy a tocar algunas canciones y luego ya entrará el futuro peatón. Si es que llega Irene, que es la cantante. ¿Ha llegado Irene o no? ¿No? Pues seguimos cantando. Pues sí, al final sí llegó Irene. Es más, nos ha ayudado a abrir el programa de esta noche cantando esa mágica versión de Angelitos Negros de Machín. Irene le ponía voz a un grupo de música electrónica muy especial, el futuro Peatón, un grupo valenciano que se acopló, que colaboró, que participó en músicas al escaparate, como muy bien Ernesto presentaba en ese corte de voz que hemos cogido, al igual que Lafu, que era el trovador, tragafuegos y cuentacuentos que ha empezado el programa de esta noche con la poesía de Mario Benedetti, ¿Por qué cantamos?, que fue un poco el grito de guerra, el alegato de la acción, músicas al escaparate. Bueno, os cuento un poco la historia de que va de lo de músicas al escaparate. En Valencia, en la ciudad de Valencia, hay una multa de 90 euros para cualquier músico que se le ocurra tocar en la calle, ya sea en una plaza, en una acera, en un parque o en cualquier lugar. Pues le ponen una multa de 900 euros, lo cual puede llegar a ser impensable o casi un atentado, ya que la calle es de todos y al igual que algunos la utilizan para caminar, pues otros se pueden sentar al sol o a la sombra, según donde se esté más a gusto, y se pare a cantar, ¿por qué no?, a hablar, a recitar, o a lo que buenamente le venga en gana, siempre y cuando se entiende que no moleste a los demás y, y si entendemos la música como un arte, como algo bello, no creo que a nadie le moleste que un guitarrista, un flautista, alguien que toque el acordeón o un piano de cola se siente en la calle y decida hacer música. Bueno, pues así están las cosas ahora mismo en Valencia. 90 euros, pero lo quieren subir a 500 euros de multa, unas 100.000 pesetas, casi 100.000 pesetas de las de antes, una barbaridad, una locura. Entonces una muy buena gente de Valencia, la gente de Ateneo Libertario, del barrio del Carmen, Ateneo Libertario al Margen, se llama así, y la gente de la página web barriodelcarmen.net, que podéis visitar, que es preciosa y que habla de ese barrio tan mítico de Valencia, hicieron esta acción que consistía en coger locales, en este caso fueron dos bares, cafeterías y una tienda de música, de ropa, de libros, de revistas, y hicieron una serie de conciertos, tres conciertos con dos grupos cada concierto. Pero lo especial era que en vez de hacerlo hacia adentro del local, lo hacían hacia afuera, hacia la calle, ya que al estar dentro del local nadie le podía decir nada. Pero lo que reivindicaban era eso, tocar para la calle, para la gente, para el ciudadano, para ti y para mí, que era quien se paraba a escucharlos. Bueno, decir que la cosa fue genial, que la organización de este evento se hizo totalmente por asambleas, donde cualquier músico, cualquier creador, cualquier fotógrafo, cualquier ciudadano a pie que quería colaborar se presentaba a esa asamblea y su voz y su voto era tan válido como el de los demás. Se proponían cosas, se discutían cosas, se llegaban a acuerdos y el viernes pasado, día 12, en la cafetería Lisboa, como oíamos decir a Ernesto, tocó él, que es un cantautor, guitarra en mano, y el Futuro Peatón, que es un grupo de música electrónica, que consistía en dos músicos y una cantante, que era Irene, esa preciosa voz que hemos escuchado cantando el Angelitos Negros de Machín. Bueno, después pasó la historia. Bueno, empezó en La Pulga, que era una tienda de revistas y de complementos, de libros y demás artículos con Mr. Vértigo, un grupo de pop, y M, que es un músico, un guitarrista, trovador, cantautor, que tenemos noticias que vendrán a Cartagena y posiblemente, casualidades de la vida, a San Javier, a un pub de San Javier, posiblemente el único que haga conciertos en esta zona, en San Javier. Después pasaron al Café Lisboa con Ernesto y el futuro peatón, y después pasó a Racot l'Avenue, que era otro local donde estuvo Vicente y Supernova, un jovencísimo grupo de pop postmoderno. Vamos a escuchar un poco de esta música y seguimos contándoos un poco de qué iba esta historia. Si nuestros bravos quedan sin abrazo, la patria se nos muere de tristeza y el corazón del hombre se hace añicos antes aún que explote la vergüenza, usted preguntará por qué cantamos. Si estamos lejos como un horizonte, si allá quedaron árboles y cielo, y cada noche siempre alguna ausencia y cada despertar un desencuentro, usted preguntará por qué cantamos. Cantamos porque el río está sonando. Y cuando suena el río, suena el río. Cantamos porque el cruel no tiene nombre y en cambio tiene nombre su destino. Cantamos porque el niño y porque todo. Y porque algún futuro y porque el pueblo. Cantamos porque los sobrevivientes y nuestros muertos quieren que cantemos. Cantamos porque el grito no es bastante. Y no es bastante el llanto ni la bronca. Cantamos porque creemos en la gente. Y porque venceremos la derrota, cantamos porque el sol nos reconoce y porque el campo huele a primavera. Y porque en este